Vamos a saludar en este caso a un colega, Darío Cárdenas, quien ha estado participando incluso en la radio en otra oportunidad, porque se ha generado una situación bastante particular y grave, podemos decir, desde lo institucional, porque desde hace un par de días a Darío se le ha prohibido el ingreso al patio de la Jefatura de Policía. Él relaciona directamente esto con una orden que le ha dado a los efectivos policiales el jefe de la policía mismo, Jara, pero bueno, vamos a preguntarle a él, que está aquí, por supuesto haciendo su actividad periodística, para que nos pueda decir, bueno, qué es lo que ha ocurrido, a ver si nos cuentas qué es lo que ha pasado. Darío, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, existe una orden de no dejar de ingresar a Casa de Gobierno, incluso a muchos periodistas. Aparentemente sí, porque quise ingresar hoy a la mañana, ayer también, y no pude, inclusive me dijeron los chicos que no podía, que tenía que registrar todos los pasos que hacía dentro de la Casa de Gobierno y también dentro de la Jefatura de la Policía. No es una situación que me molesta a mí, sino una situación que tienen que vivir los empleados policiales que están trabajando en la Guardia de Seguridad, que son muchos amigos, conocidos, y bueno, que lamentablemente tienen que vivir esta situación de no dejar pasar, más allá de que uno venga a trabajar, porque uno siempre viene a buscar algún funcionario o algo a la Casa de Gobierno, principalmente el gobernador, con el cual siempre charlamos y demás, y bueno, y se vive esta situación de que no te dejan pasar, pero bueno, veremos a ver si le podemos encontrar alguna solución, creo que principalmente para los empleados, porque ellos son empleados y están, es como a mí, si me mandan a hacer una nota, yo tengo que hacer la nota, y ellos tienen que cumplir la orden que le bajan de arriba, aparentemente es así. Pero una situación grave, ¿no?, que no te dejen realizar tu trabajo, en cierto modo, es una persecución laboral también. Y ustedes lo vieron recién, yo quise entrar ahí y me dijeron que no podía, pero bueno, veremos. Ayer hubo una reunión entre mi jefe y el jefe de la policía, así que bueno, quizás se levante la directiva esa, porque tenemos entendido que la directiva fue directamente del jefe de la policía. ¿Y qué atribuiste esta orden que dio el jefe de la policía? Se vivió una situación el día jueves, miércoles, no me acuerdo bien cuándo fue, una reunión entre el gobernador y Jara. Bueno, yo estaba afuera esperando que llegue, que salga el jefe de la policía para entrevistarlo. Él, cuando le pido hacer una entrevista, se enojó, medio como que se enojó y dijo que no iba a hablar. Y bueno, después me enteré que no podía ingresar por orden de Jara, y bueno, también se conoció en algunos traslados en lo que fue en el día de anoche, ¿no? ¿Sabés que tiene que ver? Y lo que pasa es que yo vivo todas las mañanas acá con ellos, yo vengo, paso a tomar mate, estoy acá, estoy allá, estoy en el Poder Judicial, acá, en las comisarías, en todo lado, porque hago policiales y judiciales, nada más que eso. Así que bueno, no sé, lo charlaré con Jara si puedo en algún momento. Gustavo estuvo reunido ayer con él, así que no es un tema, hay que buscarle una solución. Sí que me preocupa la situación que tienen que vivir ellos, que son los empleados, que tienen que estar lamentablemente cumpliendo una orden de no dejar pasar a una persona que ven todos los días. ¿Vieron el motivo de por qué no te dejan entrar? No hay orden, ellos son subordinados. ¿Tiene orden que ver con esa nota que intentaste realizar la Jara, o con que Jara sospeche que se trafica algún tipo de información? No, fue esa nota, y fue por esa nota, producto de esa nota, que yo justo esa situación fue a la tarde-noche aquí en la Casa de Gobierno, y bueno, pues se enojó mucho el jefe de la policía que yo esté presente en los pasillos de la Casa de Gobierno a esa hora, que era tipo 7:30, 8. ¿Y comunicaste esto al sindicato de prensa? No, porque pensé que ya se iba a solucionar, que hoy me iban a dejar pasar tranquilamente como lo hacemos todos los días, y bueno, evidentemente los chicos tienen, esperemos que se solucione sobre el transcurso de la tarde, para no ir a otras consecuencias, sino vamos a tener que actuar de otra manera.